Seguimos en la mañana kermesera. Vamos a hablar con el abogado defensor de los jueces, el fiscal y también bueno, algún abogado particular y el empresario. Estamos en comunicación con José Mario Aguerrido. José Mario, o Mario en realidad. Pablo Cucharini y Lautaro Ventiveña te saludan. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, bien. Bien, acá estamos. Estoy debutando en Radio Kermés. No había nunca tenido una nota. Mira. Conozco su existencia, pero siempre por ahí la escucho. Pero no había tenido todavía. Pero bueno. ¿Has hablado con Mauro Monteiro, el cronista de exteriores, en algún juicio? Claro, sí. De exteriores sí, es verdad. Sí, bueno, chicos, acá estoy. Bueno, buen día, che. Sos abogado defensor de Miguel Valle, Pablo Balaguer, Guillermo Sancho, Marcelo Molín y el empresario Carlos Ruiz. Sí. De los cinco. Sí. Y has aparecido mucho estos días en los medios. Contanos un poquito la estrategia defensiva de estas personas a partir de que están acusados de violar la cuarentena, por ponerle un título. O sea, desde el punto de vista procesal, la acusación todavía no se formuló. Ah. O sea, ni siquiera ha habido una imputación al respecto. ¿Sí? Sabemos que existe la causa, etcétera, que hay. Pero formalmente, si va mal caso, ustedes que andan habitualmente en la cobertura de todo lo que es judicial, la formalización de la causa no se hizo. Y bueno, y obviamente mucho menos hubo acusación. Y ni siquiera los indagaron. Exactamente. Claro. Está en un inicio esta cuestión. El planteo es así. Primero se solicitó al Ministerio Público la aplicación de una resolución que es de la Procuración del Ministerio Público, la resolución 39 de este año, que precisamente se dictó para salidas alternativas en el marco de procesos vinculados con este tema. ¿Sí? O sea, y que se aplicó en un sinfín de personas. O sea, ¿cómo funcionaba? El Ministerio Público llamaba, le decía, bueno, tenés una infracción a la cuarentena porque te encontraron, te vieron, te denunciaron, bueno, como fuera la situación. Si pagaba una multa directamente o una reparación, directamente la acción penal se extingue. No hay acción penal. Bueno, lo que se pidió fue la aplicación de esa resolución de la Procuración General, que implicaría la terminación de la causa en función de un principio de oportunidad. O sea, ¿claro? Sí, y esto ya lo han venido aplicando. Y esto ya lo han venido aplicando tanto en la primera como en la segunda circunscripción, según tengo entendido. No tengo estadísticas en mi poder del Ministerio Público, pero la resolución es la 39/20 del 15 de mayo de este año, dictada por el jefe de los fiscales, el procurador general, Bonchanino, precisamente para las salidas alternativas. Cuando uno habla de salida alternativa, por ahí no entiende. ¿Salida alternativa de qué? Del proceso. O sea, no hay acción penal pagando el monto que se acuerda. O sea, se sale con plata. Vulgarmente se sale con plata. ¿Cuánto es lo que han ofrecido cada uno de los? Ya están los medios. Según los medios han ofrecido 80 mil pesos. 80 mil pesos todos. En total. Un vuelto. Y esto depende cómo se entienda como medida ejemplar. Es decir, ojo con una cuestión. No se ofreció esa suma. Se dijo, ¿esa suma o la que el Ministerio Público decida? ¿Está claro? O sea, con destino a un fondo de garantía creado por una ley provincial que es precisamente para cubrir los efectos concretos de la pandemia, en definitiva, que es la ley 3.218, creo. Mario, ¿y ellos cometieron la infracción esta que se les acusa? No, eso no está resuelto judicialmente. No. Contrariaría mi función de defensor si opino al respecto. No hay una resolución. Esto no implica aceptar responsabilidad del hecho, puntualmente. Ahora, esto es una salida alternativa, no hay una acción penal terminada con sentencia. Claro. Ahora, Mario, una persona que cree que es inocente y que va a sostener su inocencia no propone el pago de una multa. Digo, a mí si me acusan de algo no voy a pagar nada. Bueno, está perfecto, habría que ver en la situación concreta si estás imputado de un delito, entre comillas, menor. Es decir, porque, a ver, esto existe en la legislación argentina a partir de la suspensión del juicio a prueba de la ley 24.316 hace muchísimos años, donde se permitía precisamente suspender el juicio a prueba a partir del pago de una reparación con acuerdo del fiscal, bueno, suspensión del juicio a prueba o principio de oportunidad. En ninguno de los dos casos vos aceptás responsabilidad penal. es una cuestión que está en la ley, es decir, más allá de que, no, pero si paga está aceptando responsabilidad, ¿no? De ninguna manera. No es un juicio abreviado esto. Esto es una figura que podrá ser más simpática, menos simpática, pero una figura legal que no parte del presupuesto de admitir responsabilidad penal. Es una salida alternativa al proceso. ¿Por qué? Porque el proceso, más allá de la gravedad más que nada mediática social de este tema y en función de las personas involucradas, la pena de este tipo del 205 es de 6 meses a 2 años. O sea, si seguimos los precedentes de la Corte, etcétera, etcétera, es un delito, eventualmente, que podría tener una salida alternativa. Esto ya está presentado el pedido. A ver, esto, usted tiene una primicia en este momento. Porque recién me acabo de notificar por sistema. A ver. Nosotros hicimos un planteo al Ministerio Público que diga si aplica la resolución 39, ¿sí? Sí. Y a su vez planteamos la nulidad de la causa desde su mismo origen, teniendo en cuenta cómo se origina. Porque se origina en el ámbito de una investigación epidemiológica, donde le obtienen datos a Ruiz, puntualmente, y después esos datos que obtienen de Ruiz son utilizados para hacer una denuncia en contra de él. Esto viola la garantía de la autoincriminación, es una garantía constitucional. Sí. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces, en función de eso hay una famosa teoría en el derecho argentino, que es la teoría del fruto del árbol envenenado. O sea, todo lo que sale del árbol está envenenado, puntualmente. Bueno, acá identifiquemos el árbol con la denuncia, a partir de ahí todo lo que baja la denuncia, porque no hay un cauce de investigación independiente. Lo que se hizo en función de las declaraciones de Rubín en el ámbito epidemiológico. ¿Está claro? Sí, la causa origina ahí. La causa se origina ahí. Ese origen es nulo. Esto, de acuerdo a los precedentes de la Corte, incluso a lo que establece nuestro mismo Código Procesal Penal, por el tema del secreto médico, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que les decía recién, la primicia es la siguiente. Nosotros ayer a la tarde, o yo puntualmente, me opuse. Hoy había una medida de prueba de apertura de cámara, etcétera, etcétera, a las 9 de la mañana. Me opuse expresamente a que se realizara cualquier medida de prueba hasta tanto no se resuelvan los dos planteos de la defensa. O se aplica la resolución de la Procuración General o en su defecto se resuelve sobre la cuestión de la nulidad de la causa. Bien. ¿Te hicieron lugar? ¿Está claro? O sea, la medida de prueba de hoy se suspendió. No hay prueba hasta que no se resuelva esa cuestión. Hace un ratito la doctora Massa ordenó la suspensión de la medida de prueba que estaba dispuesta para las 9 de la mañana y a su vez ordenó sustanciar los pedidos con el Ministerio Público Fiscal y entiendo con la parte creyente. ¿Esto quién lo resuelve, Mario? ¿El pedido de nulidad? Esto lo tiene la resolución. Primero, si el Ministerio Público decide la aplicación del artículo 39, es una cuestión que va a decidir el Ministerio Público y después pasará al juez. Sí. ¿Sí? La otra cuestión, que es alternativa, es si el Ministerio Público dice no, la resolución 39 no la vamos a aplicar, bueno, listo, la jueza en este caso judicialmente, la jurisdicción tiene que resolver el pedido de nulidad de la causa. Mario, ahora, digo, respecto a esto que vos estás mencionando del origen de la causa, digo, cuando está en riesgo la salud pública, ¿no debería poderse investigar como lo hizo? Yo no pongo en duda el derecho del Estado provincial a investigar la cuestión epidemiológica, de ninguna forma. Lo que pasa es que si eso después lo van a utilizar en un ámbito de imputación penal y tienen que tomar otras precauciones, este es el punto. Esto es una garantía, está desde 1853, el artículo 18 de la Constitución Nacional es uno de los que no ha sido tocado. Está desde 1853 la garantía contra la autoincriminación. A partir de ahí se ha ido haciendo una construcción. A ver, es decir, hay un fallo famoso de la Cámara Criminal y Correccional de Capital Federal que es Natividad Fría, una mujer que fue con un aborto al médico, pues estaba muriendo, y decidieron absolverla por el delito de aborto porque ella fue al médico en la urgencia médica. Por lo tanto, todo lo que ella le decía al médico no se podía tomar como un elemento imputativo. Mario, ¿qué pasa? Muchos años después, en Valdivieso, la Corte hizo lo mismo con una mula que llevaba cocaína en el estómago. Es decir, no es un invento, ¿me explico? Y aparte, la cuestión es decir, hay una serie de recaudos que para mí, en lo que vi y en lo que me consta el legajo criminal, Salud Pública no ha tomado. Entre otras cosas, puntualmente, mantener el anonimato de los enfermos. O sea, hay todo un sistema de protección de datos personales y esenciales, como son los vinculados con los de la salud, que eso no impide que el Estado investigue. Obviamente que tiene obligación de investigar, no solamente derecho, tiene obligación de investigar la causa de la epidemia, evitar la propagación. Lo que pasa es que cuando va a utilizar esto para hacer una denuncia penal, bueno, ahí la cosa cambia, porque empiezan a jugar las garantías de los imputados, sean jueces, fiscales, abogados, ingenieros, barrenderos, lo que sea. Juega para todo el mundo, no es una justicia clase, es lo que deriva de la Constitución Nacional. Mario, ¿qué pasa si se confirma el delito? No, si se confirma el delito, hablar de confirmar el delito, llegaríamos a la instancia de juicio, etcétera, etcétera. Después el Estado verá la cuestión de los resortes institucionales que quiere determinar en función de los cargos judiciales de esta persona. Bien. Eso va a hablar a futuro, puntualmente. Claro. O sea que para mí tampoco, voy a ser sincero, tampoco el Estado depende de esto para eventualmente poner en movimiento los carriles institucionales que considere. O sea que le puede hacer un jury a los jueces a pesar de que no haya causa penal. A mi criterio sí, si ellos entienden que la causal y le prueban la causal, o sea, lo podrían iniciar, después si el jury tiene éxito, puntualmente, lo podrían iniciar. O sea, de allí que yo veo innecesario la cuestión de la presentación, una sanción ejemplar, pero ¿cuál es la sanción ejemplar? O sea, porque para medir la ejemplaridad tenemos 44 millones de ejemplarizaciones distintas. Y vos recién dijiste un vuelto, y bueno, uno puede ser un vuelto, uno puede ser mucho, otro puede ser poco. Es muy difícil establecer una sanción ética. Estamos hablando de la sanción jurídica, yo me refiero a eso actualmente. Yo siempre digo lo mismo, yo defiendo técnicamente, no justifico. Mario, este es el punto. Mario, ¿qué prueba se iba a realizar hoy y que fue suspendida a partir de la presentación? Era una apertura de cámara que habían secuestrado en el comercio de Ruiz. La filmación. O sea, nosotros lo que planteamos es que no puede haber medida investigativa respecto a una acción penal de la cual posiblemente se declare su nulidad absoluta. Por lo tanto, hasta tanto no se resuelva eso puntualmente, o si no, la aplicación del principio de oportunidad que le pedimos al Ministerio Público, lo que estamos pidiendo es que no se hagan medidas investigativas, porque a ver, todo lo que querían asegurar ya está asegurado, están secuestrados teléfonos, router, cámara, ¿me explico? Sí. No es que va a desaparecer algo, está todo secuestrado. Bueno, no se hagan ninguna medida hasta tanto no se resuelvan las cuestiones planteadas por la defensa. Ese es el punto. Mario, hace muchos años que trabajás en Derecho Penal. Te pregunto por la cuestión ética. Digo, el fiscal Guillermo Sancho seguramente tiene a su cargo investigaciones por romper la cuarentena. ¿Qué te parece a vos que él esté señalado de cometer este delito? Primero y fundamental, Sancho no atendía las causas. Sancho era uno de los fiscales generales, pero estaba en el ámbito del delito económico. No atendía especial, si bien es cierto, parte integrante del Ministerio Público, que está a cargo de la acusación en general, más allá de una cuestión organizativa interna. ¿Me explico? Sí. Punto. Lo otro, en este momento no me parece adecuado que dé una opinión ni favorable ni negativa puntualmente. Repito, y yo como cualquier persona, como usted, también hago valoración. Lo que pasa es que yo me encargo de defender a la gente desde el punto de vista técnico. Es decir, porque si no, con el criterio de poner en juego valoraciones, los abogados penalistas no existiríamos, porque si tenemos que defender a un supuesto delincuente, y a cualquier persona los valores están por encima del delito, puntualmente. Yo no hago valoraciones puntualmente. Yo trabajo técnicamente, si el tema me interesa, lo asumo, y si no me interesa, no lo asumo. Es así. A ver, y para que quede claro, no es cuestión de que lo contrataran. A ver, yo hace poquitos días la corte me hizo lugar en el caso de un tipo que es un laburante que labura 20 horas por día. No es ni de la justicia ni de ningún otro lado. Un tipo, no viene al caso el nombre, pero un tipo absolutamente común. Un hombre de la calle absolutamente común. No necesariamente lo contratan a este porque no. A ver, el tema me lo propusieron, no tengo amistad, tengo una buena relación con todos, no tengo amistad con ninguno, pero bueno. Pero yo no hago valoraciones éticas puntualmente, ni mucho menos de manera pública. El caso ha hecho que el gobierno provincial, hoy a través del diario La Arena, pidiera una sanción ejemplar. Por producir. Está bien. Me parece perfecto. Lo que me parece a mí que el sistema penal no está para sanciones ejemplares. El sistema penal es para aplicar la ley. A ver, lo que no hay que confundir acá, en nuestro derecho penal de cuño esencialmente liberal, no tenemos derecho penal de autor, tenemos derecho penal de acto. ¿Me explico? O sea, no se sanciona a las personas por lo que son, sino que se sanciona y se investiga a las personas por lo que hacen. Bien. Este es el punto. Bueno, si quieren instaurar un derecho penal de autor, bueno, perfecto. Tendremos que agarrar, volver a leer los libros, hacer una constitución nueva, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es propio de estados totalitarios, que no creo que sea el caso, puntualmente. Pero, en este caso, buscar una sanción ejemplar. Y una sanción ejemplar, lo que les pregunté recién, ¿cuál es la medida de la ejemplaridad? Para sí. Ustedes será, para uno será una, para otro será otra, para otro... vamos del no pasó nada al háganlo pedazo. ¿Me explico? Sí, pero bueno, entiendo también que estamos en una coyuntura muy particular, donde todos estamos obligados, todos tenemos, digamos, recortados nuestros derechos en términos generales, yo sé, todo eso lo puedo entender, pero a partir de ahí eso no modifica la esencia, la naturaleza y el espíritu del derecho penal. Bien, bien Mario, ha quedado bastante claro lo que has dicho. No sé si quedó algo que quieras decirnos, si no, te agradecemos. No, gracias. Y la idea es puntualmente por ahí aclarar. Sí. Y bueno, yo entiendo que esto genera un sinfín de valoraciones a nivel social, lo cual también es razonable, pero insisto, no estamos ante una justicia de clase. Yo particularmente en la justicia pampeana... Hace 35 años dije que la justicia pampeana es digna de ser mirada. Hay como en todos casos, mejores y peores según la vista de cada uno puntualmente. ¿Me explico? Pero creo que es una justicia en la cual se puede confiar en términos generales. Sí, Mario, no sé cuántos pampeanos y pampeanas tienen 20 lucas para sacar del bolsillo y zafar de un proceso judicial en este momento. Bueno, perfecto. Entonces no es un vuelto. Es una suma importante. De todas maneras, claro... Eso no está tarifado, ¿eh? Digamos que pareciera que está depende de la cara del involucrado, ¿está? O sea, si te toman a vos en bicicleta, que venís a una reunión de amigos, etcétera, etcétera, y a ver, 2.000 pesos, listo, terminó la acción. ¿Me explico lo que te digo? O sea, no está tarifado, no dice, si duele la cuarentena, tanta plata. Por eso hay un ofrecimiento y después estará sujeto a lo que el Ministerio Público Fiscal acepte o diga al respecto, e incluso a la entidad a la cual se destine. Igual le ofrecieron, y esto corre por mi cuenta, le ofrecieron plata al fiscal Amado que le gusta hacer arreglos, ¿eh? Pienso en el tema de las facturas truchas. No le ofrecen plata al fiscal Amado. No, pero digo... Ustedes dicen eso por Cedrún Gutiérrez, yo no opino igual que Cedrún Gutiérrez... Podemos hablar de la causa Macarena si quieren, porque estoy involucrado en la cuestión civil también, pero no. Yo lo decía por las facturas truchas. Amado, así, y, digamos, la referencia sea peyorativa, hace arreglo. Hay acuerdos que la ley permite hacer a los encargados de ejercer la acción pública, que son los fiscales. Sí. Llámese Amado, puede ser Sancho, puede ser Torino, cualquiera de los fiscales. Están autorizados legalmente y la plata no la reciben en mano. No, más vale. Es un fondo de garantía, pero bueno. Sí. A ver, y yo entiendo por ahí la necesidad de justicia. Lo que pasa es que las cuestiones de la justicia tienen muchas cuestiones técnicas que por ahí el común de la gente no las maneja y obviamente no los culpo por eso. Entonces se dan todas estas cuestiones, pero bueno, opinar siempre hace bien a cualquier democracia, en definitiva, hacia el disenso, lo que no quiere decir que la opinión no tenga que tener un sentido de fundamento, en este caso jurídico. Excelente, Mario. Muchas gracias. Listo, chicos. Que tengas buen día. Dale, que estén bien, igualmente para ustedes. Chau. Bueno, Mario Garrido, el abogado defensor de Miguel Valle, Pablo Balaguer, los jueces, del fiscal Guillermo Sancho, del abogado particular Marcelo Molín y del empresario ganadero Carlos Ruiz, que están con una causa, acusados... De romper la cuarentena el pasado día del amigo. El pasado día del amigo. Bueno, 9:27, ya volvemos. Estás escuchando...